cosas del grupo más para los discos Radio Core. Yo no sé lo que pasó, dónde y cuándo se perdió nuestras vidas, querida. Solo sé que estoy aquí pensando en lo que yo perdí, mi vida, querida. Estoy perdido si tú no estás aquí. Tú eres el aire que respiro para vivir. No entiendo yo la causa, no entiendo la razón, porque tú te marchaste sin decir adiós. ¿Quién iba a pensar que un ángel como tú quisiera llorar? Lo puedo vivir así, sin sus lindos ojos y su linda mirada. Lo puedo vivir así, lo puedo vivir sin ti. To all the beautiful girls out there, especially Lisa G. Estoy perdido si tú no estás aquí. Tú eres el aire que respiro para vivir. No entiendo yo la causa, no entiendo la razón, porque tú te marchaste quisiera llorar a mí. No puedo vivir así, sin sus lindos ojos y su linda mirada. No puedo vivir así, no puedo vivir sin ti. ¿Quién iba a pensar? Que un ángel como tú quisiera llorar a ti. Lo puedo vivir así, sin sus lindos ojos y su linda mirada. Lo puedo vivir así, lo puedo vivir sin ti. ¿Quién iba a pensar que un ángel como tú quisiera llorar a mí? No puedo vivir así, sin sus lindos ojos y su linda mirada. No puedo vivir así, no puedo vivir sin ti. ¿Quién iba a pensar que íbamos a grabar un live CD aquí en el Valle,